y están sentados uno atrás de otro, se preguntan, no se le hacen hacer rimas como si fueran nene, y sin embargo estuvieron hablando, diciendo, ustedes están haciendo esa confrontación. Después cuando observamos, vimos que lo que se llevó a cabo no era, la metodología no responde al discurso que plantean, o sí, o la verdad que vemos que están intentando ver eso, porque digamos, todo el trabajo de perspectiva crítica no son cuestiones sencillas y se van a la práctica. Uno podría tener mucha claridad, pero después, como vieron, cuando uno tiene que enseñar, pensar... De lo difícil que es ser coherente y que uno no se cruce, nadie salga a otra cosa que no quiso decir, pero que... Me pasa a mí, no sé si me pasa a los demás, pero cuando uno tiene que dar una respuesta teórica, la tiene que pensar, porque si no, desde lo natural te sale el sentido común. Pero como dice Camila, después que lo dijiste lo puedes reformular, pero si uno lo tiene una sola oportunidad de decirlo, tienes que pensarlo. Totalmente. Y sobre todo cuando uno está con público, con población, en donde que además tiene que ver de qué manera estar explicando cosas sin que sea un lenguaje distante, o en algunos casos de no entender. A mí me pasó cuando recién entré a la universidad que me llamaba la atención que los profesores tardaban en hablar, que usaban las palabras, me pasaba con Tamayo específicamente, que como que buscaba la palabra adecuada. Bueno, eso sí, pero profesor, una de las pero una de las explicaciones que yo encontré es que a veces tenía que usar la cabeza del grupo que tenga una forma de dar la teoría, como que hacen un feedback muy rápido del curso y empiezan a acomodar esa teoría para ese curso. Claro, porque digamos, ahí dicen igual que están en un nivel universitario. Sí, también, bueno, sí. El tema es... Bueno, pero yo hablo difícil para la educación de adultos. Yo nunca pensé que me iban a decir. Es que uno debería poder decir lo mismo. Tener un... Lo que pasa es que uno termina naturalizando ya. Claro. En la ambiente que se mueve, naturaliza cierta manera de decir. Pero si vos no encontrás otra manera de decirlo, es porque es un discurso aprendido en memoria. Siempre. Tendrías que poder decir. A veces la tenés tan incorporada que te cuesta encontrar un sinónimo que refleje lo que esa palabra dice. Connote y la fuerza que tiene esa palabra, que a lo mejor con un sinónimo no a eso, tiene. A eso me refiero de pensar. De tener todo el tiempo un control o una vigilancia de lo que uno está haciendo. Bueno, entonces, la ideología práctica sería, ¿qué ideología subyace a lo efectivamente realizado? Y por eso estamos después están estas categorías que ustedes utilizan en las presentaciones habituales, que se hace siempre efectivamente en ese proyecto puntual que analizan, qué historia tiene, cómo financiado, y si tiene algún grado, si es un proyecto dentro de una institución más amplia, que lo que la platica bien analizaban, es que muchos o dependían de la iglesia, o digamos, dependían de algunos proyectos campesinos de políticas de Estado o de Secretaría de Estado, del Ministerio o de otras instituciones, en donde era uno de los proyectos. Entonces, ¿qué grado de institucionalización o de relación con la estructura general? ¿Tienen proyectos las escuelas de adultos como tienen las escuelas comunes? ¿Tienen un proyecto institucional y un proyecto Sí, nosotros en la que fuimos también tenían un proyecto de lectura. ¿De qué es eso? Está guardado en la carpetita de la Grecia. Ah, eso, ¿de qué es el proyecto? ¿Te dijo qué proyecto era? No, y después tienen proyectos que trabajan con el Ministerio. Con el Ministerio de Empleo, de... Algo con jóvenes. Algo así, con jóvenes, y otra vez llegó a estudiar poderes, pero no me acuerdo bien cómo es. Jóvenes, para más y mejor empleo. Nosotros en esa parte tomamos las referencias que se hacen al INDEC y cómo ellos se basan en proyectos o en lo que... No, sí, dice el INDEC. ¿Cómo es para la UNESCO? La UNESCO, ellos en el programa Yo Sí Puedo se basan en los proyectos que están impulsados por la UNESCO y toman algunas consideraciones que la UNESCO pone como importantes para los nuevos proyectos de educación. Porque la última UNESCO la asesora dice que no. Está todo pago por Cuba y una organización que es ay, ¿cómo es el nombre? Sí, un organismo que ahora no recuerdo bien el nombre. Yes. Pero que no, sí, no lo financien el mismo municipio, la misma gente, los mismos lugares que contratan. Por la asesora, por la asesora, según ella, quien financia todo es Cuba. ¿Cuba? Es Cuba. Y por lo que dice la coordinadora, es como que la plata viene de Cuba. No, es de Cuba. Si a Cuba le dan no, un... No creo. No, la verdad que no. Cuba financiando la según ella, todo claro. Viene de allá. No, no, que el programa surgió allá, se dice. Sí, no, el financiamiento, digamos, los videos son los que vinieron de Cuba, las capillas son cubanas. Claro, digamos. Pero los videos que tienen financiado, pero tienen la coordinadora que tiene paga. Tiene paga por su salario de la coordinadora. La coordinadora es la que enseña. No, eso sí, hay una asesora que es la que asesora a quienes van a, digamos, eso sí, quien quiere el programa se conecta con una asesora que le va a decir cómo es el programa, digamos, ellos tienen un manual para el facilitador, o sea, que es el que va a capacitar al facilitador, es la que explica cómo es el programa, en qué, bueno, cuáles son las cuestiones a tener en cuenta, después hay una coordinadora que es la que se encarga de... en Argentina, buscar los centros, buscar a lo mejor algunos lugares para que se dé información, ese tipo de cosas. Pero digamos, la facilitadora... Y la facilitadora trabaja. Es alguien que no cobra, lo hace a donores, gratuitamente, y lo que sí recibe un curso, le dan un manual... Sí, como de capacitación. Que a eso no sabía que era voluntario. Sí. Que a veces no tuvimos acceso, eso sí no tiene que ser docente. Claro, pero es lo que habíamos hablado la otra vez, el requisito de no ser maestro. Pero no cobran. Bueno, la relación docente y socialización es eso. Y el equipo promotor se refiere a las... ¿A quiénes son los que llevan a cabo el proyecto? Las relaciones con los usuarios, bueno, por ejemplo, tiene que ver con comunidades, con instituciones, esto establece explícitamente alguna red con alguna institución, con el barrio necesitado, con la ciudad. ¿En qué contexto institucional más general? Ahí, digamos, lo que ellos van planteando acá, esto depende de los tipos de proyectos, que hacen una referencia a la institución que lo contiene, digamos. En este caso, si el proyecto, no sé si puedo, depende de alguna institución más general, ustedes van a decir, está dentro de ese marco y después caracterizan esa institución que es la que lo incorpora. Y pueden de ahí, de ese contexto institucional, dar cuenta de esa institución de dónde viene, cómo es financiada la receptora. Y si no hay, esa parte no la toma, ¿no? Que ahí aprendía. ¿En ese orden tiene que ser? No. Esto lo planteo porque yo paso a ser un poco más teórico. Pero en general ustedes empiezan por la última parte. Pero además que nosotros cuando le mandamos que nosotros en la primera página ubiquemos qué instituciones y todo eso, que apliquen la categoría de formal o no formal que podían y todo esto, empiezan como la parte más concreta y después avanzan hacia niveles de mayor teorización o de... No, esto es, digamos lo planteé así, pero uno se maneja ahí con libertad. Y después la posibilidad de vincular con cuestiones o locales o nacionales para que no quede enmarcado solo en ese proyecto. Por ejemplo, si hay políticas educativas en torno a la alfabetización, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo se vincula ese proyecto con el Ministerio de Educación con los programas de voluntariado de alfabetización? Son cuestiones paralelas, tener una referencia a otro OSI, están en educación media. Bueno, ¿qué política hubo? ¿Tuvo reforma específica de plan de estudios media? ¿Que les puede ustedes contextualizar la institución o el proyecto que toman en relación a cuestiones más nacionales o bueno, locales o nacionales dependiendo del proyecto? O en base a cada adulto, bueno, si hay una institución a nivel de la provincia o currículum o reformas o cambios. En algunos momentos estaban... Uno está viviendo procesos de cambio de reforma y en otros momentos no. Digamos, el año pasado estaba como más discutiéndose con la ley de educación. Acá está, esa dimensión está más aplacada este año, porque siempre la ley sancionada. Pero bueno, la posibilidad de hacer referencia, si toman cuestiones de trabajo, política, si hay política o no focalizada para el trabajo o para los jóvenes, porque a lo mejor ustedes lo ven, la articulación que hacen la Escuela Básica de Adultos con el programa de empleo de jóvenes, uno diría, bueno, esto viene de Nación, lo toma la provincia, si les interesa retomar la articulación, si pueden no tomarlo, digamos, pero bueno, ver si esa experiencia se puede marcar como cuestiones de política más general, como un punto, no que van a hacer un exhaustivo análisis de política, pero sí que nos quede descolgado de la visión más general. Bueno, básicamente eso es lo que plantea, apunta el esquema formal. Si le pueden incluso utilizar maneras de ver sin que ellos plantean, sin utilizar las categorías o los nombres, claro, también, que se intenta confrontar coherencia o no de del trabajo, el proceso interno, también uno podría decir, bueno, cómo piensan o cómo miran ese que efectivamente llevaron a cabo. Pero bueno, como es un esquema que se utiliza en el análisis del proyecto de vocación de adulto, en ese sentido lo planteaba. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto. Ahora que vamos. Bueno, yo dije, la otra cosa que teníamos para ver hoy era el texto de Conan sobre el currículum, las lógicas del currículum y lo de sirve de demandas educativas. Que para lo de sirve yo les había tenido algunas preguntas para trabajar. ¿Qué les parece? Vemos un poco lo de Conan, que sirve algo le harían. Como para dar algunos elementos para pensar el currículum, los currículum posibles y los existentes. Puede ser. El conocimiento. ¿Cómo? Se habla sobre conocimiento y... ¿En taller 1? ¿Taller 1? No, nosotros nos escapamos antes tanto, ¿no? Para básica, sí. Lo único que sé y lo único que conozco. Qué bueno, qué bueno. Me encantó que me ahora te voy a contar, mi vida cambió. Mi vida cambió. Yo te salí. Sí, estoy buscando en la Wikipedia. ¿Te estoy buscando? En la Wiki. Vale, no, es chiquitita, el tipo, ¿cómo se llama el tipo? Sí. Doctor Frank. Con una L al final, ¿no? Frank. Ah, sí. ¿Es esto o hay otro? Sí, el tipo tiene la misma intención que Freud. Porque Freud lo persigue porque se fue a vivir a Estados Unidos. Y dice también que fue a Londres. Él también se fue a vivir. Ah, a Londres fue. Sí, pues yo creo que estuvo en famosa, esa foto que está en la Universidad de Yale. Sí, estuvo. Que estaba con otro rank y con Carl Jung. Sí, no, pues estuvo bonito. Pues yo me di cuenta, fíjate, te voy a decir, si tuvieras dos en dos, no te funciona. Claro. Es genial, yo lo veo. No sé si alguno puede leer sobre el capítulo 1.4, Justicia Social y Educación, el texto de él. Ponele un australiano, un sociólogo. Justicia de línea crítica, pero que trabaja en Estados Unidos. Y en realidad la temática ahí incorpora un concepto de justicia curricular, como que a nosotros nos había parecido interesante retomar. Probablemente trabajemos con tres experiencias del módulo 2. No sé, ¿ustedes se ven? Sí, o me escriben y les digo cuáles son para... Vamos a trabajar lo de sirven y mi experiencia y vamos a iniciar lo de historia, la clase que tengo. Pero después, pregúntenme. Este texto de Conan, yo no lo leí, pero es el que plantea lo de que esa idea que a veces tienen algunas escuelas, que si vos que bajás las exigencias del currículum, bajás las exigencias, la justicia curricular es darle a todos. A ver si entiendo el concepto, capaz que estoy diciendo cualquier pavada. No, lo que pasa es que es una cosa que él va a discutir, qué significa la justicia. Claro, porque hay muchos que hablan de en las escuelas que... ¿Todos lo mismo? Claro, porque suponete, a ver si tendría que haberlo elaborado antes para titular vos, pero... a ver si entiendo lo que estamos hablando, cuando... Esos directores, no en nuestro caso, no tenemos eso, pero esa gente que dice... bueno, esto es lo que pueden aprender, entonces les acomodo, los adapto, claro, exactamente. Pero la justicia, claro, por eso sería lo contrario a eso, claro, sería claro. O pensar en una formación de un docente distinta para los sectores populares. Claro, eso, entonces está bien el concepto. Claro. Por ejemplo, eso cuando se habla de formación de docentes para sectores populares, ponele. Que dice, bueno, tiene que haber un maestro capacitado para ir a estos lugares. Pero eso está haciendo injusticia curricular. Porque, bueno, estos son pobres, entonces tienen que aprender menos. Se naturalizan un montón de cuestiones que tienen que ver con... Sí, esa discusión es una discusión muy complicada, digamos, para resolver... Porque, por ejemplo, adultos reivindica, hay toda una línea de adultos que se reivindica un currículum propio, diferenciado de otro, porque es población diferenciada, digamos, de la escuela media común. Y uno podría decir, le está reivindicando gente, digamos, cuando originalmente surge el docente en el 69, en los 70, se plantea una formación media para trabajadores en 3 años, porque se recupera todo el saber que tiene un adulto trabajador que no lo tiene un chico de 13 años. Y algunos profesores, por ejemplo, plantean que en realidad se debería dar el mismo currículum para los adultos, 5 años, la misma cantidad de horas, porque no se reconoce que hay un saber previo, porque los adultos no saben ni historia, ni geografía, ni nada, ¿no? Es decir, que la cuestión de la diferenciación es un tema como delicado. No sé si necesariamente las adaptaciones que recuperan, digo en general, porque uno puede decir, bueno, para los chicos pobres, digamos, creo que es más claramente que es muy difícil mantener la justicia. Sí. Pero uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con qué adaptaciones no sé, del currículum para el campo, para las ciudades, cómo se segmenta o no, o cómo se recupera un saber y no se lo descalifica la escuela? Bueno, el chico sabe toda esta cosa, pero acá dentro no sirve nada lo que sabe. Esto es muy complejo el tema. Claro, es decir, como para decir, en principio ninguna diferenciación. Yo creo que en algunos casos el reconocernos que si uno tiene alumnos bolivianos, peruanos, que digo, bueno, acá no me importa, acá la bandera es la argentina, la historia, bueno, porque yo busco homogeneidad. Y bueno, yo no sé si eso necesariamente es garantía de justicia. Digo, por claro, porque hay un currículum hegemónico que tiene ciertos contenidos. Y se desconocen una cantidad de otras cuestiones. Entonces, no, pero la justicia justamente creo yo tendría que ver con eso, con el reconocimiento del otro. Hay una condición que exacto, que plantea si el efecto de la práctica es aumentar la desigualdad, es decir, ¿cuál es el efecto de la práctica pedagógica de llevar a cabo este currículum? Si yo como efecto tengo de consolidar situaciones de desigualdad o de agudizarlas o de un currículum injusto. Él plantea en un momento este criterio. Es decir, que para pensar en cada caso es que yo enseñe estas cosas, que deje de enseñar esta, o que mantenga estas relaciones entre la escuela, ¿qué efecto social político tiene ese currículum? Y entonces en cada caso lo tendría que ver. Claro. Adaptación a los pobres, ¿qué significa? ¿No ven estudios sociales? ¿Total ninguno va a seguir estudiando? ¿O en realidad yo tomo problemáticas, no sé, de trabajo, de condiciones que en realidad el otro grupo lo debería ver también, que es lo que él habla del currículum hegemónico, bueno, hegemónico. Uno diría, ¿por qué un tipo de clase media que va a una escuela privada no sabe sobre la situación de los presos en Argentina? ¿Por qué es un problema de los presos y de la gente que trabaja en las cárceles y en la educación? ¿Por qué eso es lo problema de ellos? Y en un momento dice, que nosotros vivamos en una sociedad donde el sistema educativo es injusto y se nos afecta a todos. No le afecta solo a los... Bueno, estamos todos enmarcados en una situación de desigualdad, porque estamos permitiendo la existencia de eso. Entonces dice, la hay una frase que tiene, digamos, la situación de justicia afecta no solo al que está directamente implicado, sino que nos a todos como sociedad, como grupo, que legitimemos que eso exista, que no digamos nada acerca de una educación diferenciada para algunos, de que el 95% de los presos sean gente que está bajo la línea de pobreza, que nadie le importe lo que pasa en la cantidad de lugares, se afecta la situación de todos, no solo de los que están, es decir, esta mirada del sistema y decir, estamos todos metidos acá, no porque yo llevo a mi hijo a esta escuela y le enseño y lo más que va, no es mi problema, ¿no? Él lo plantea como este discurso de los educadores. Entonces dice, es que cuando uno toma el concepto de justicia, en educación se suele preguntar quiénes son los beneficiarios de este bien público, de este derecho que es la educación, y sobre todo, él dice, cuando uno analiza la estructura del sistema educativo, se plantea abiertamente como una organización piramidal. Dice, entonces, es evidente que hay una distribución desigual de acceso y permanencia a la educación. Dijo que esto ni siquiera se oculta. ¿Por qué? Porque en realidad desde un discurso dominante hay una justificación para eso. Está bien que en la cúpula haya pocos y en la base muchos. Pero desde una preocupación de la justicia curricular, dice, es una evidencia de la injusticia de la distribución del bien social de educación, ¿no? Acá lo que plantea, entonces dice, cuando un sistema explicita una situación de desigualdad de acceso y permanencia, dice, la calidad moral de la educación de todos se afecta. La educación que recibimos porque estamos como partícipes de ese sistema desigual. Aunque en este caso le está hablando de un grupo privilegiado. Que sí, pero ve la sociedad como un todo. Entiende la sociedad como una sociedad extraordinaria. Uno se entiende, uno no se puede estar corriendo y pensando, bueno, yo... Esa a mí no me afecta porque yo... Y los presos que se mueran y que no tengan educación o que los pobres tengan eso, el problema de ellos es que ellos se movilicen, que ellos peleen por... Yo tengo mi escuela, mi maestro, la... ¿No? Y creo que en ese sentido de decir, estamos todos metidos en este sistema. Algunos siendo privilegiados y otros no, pero digamos que uno no... No tendría que dejar de ver estas otras situaciones, que aunque no le impliquen directamente, él dice, la calidad moral de los que estamos dentro del sistema está afectada, porque estamos permitiendo esto. Es fuerte eso, porque... Sí. Se involucra directamente y se hace tomar parte para... Eso es que hay una... No sé, voy a nombrar a Bakunina, que se puede, porque en esta universidad el pensamiento anarquista está expulsado. Pero Bakunin dice, nunca no seré libre mientras haya una sola persona presa, no dejaré de ser criminal mientras haya un asesino en el mundo, bueno, tiene unas frases en esa, claro, en esa misma línea. En esa línea, sí. Es como que la humanidad, lo que le pasa a un hombre le pasa a todos, y que es una frase de Borges también. Digamos que la humanidad es una sola y si yo, digamos, mi silencio cómplice hace que se mueran chicos de hambre, que bueno, que hace un sistema ineficaz. Bueno, hace poco salió un paginado que yo lo recorté de una... filósofa que plantea la cuestión de la de los delitos de moralidad o de vinculados a la ética, de la formación moral de una sociedad, ella plantea que no debería estar penado solo las acciones positivas de acción contra algo, sino la omisión. Ella plantea en una tesis de doctorado de católicos. ¿Eh? ¿Es católico? Hay una misión, hay una parte de la Biblia que lo dice. No, pero dice gente también, no necesariamente. Sí, bueno, pero digamos, la idea de omisión es la idea de permitir que el otro pase sin que. Que en muchos casos, gente que dice, bueno, a mí directamente no me afecta, por lo tanto no me meto porque no soy un directamente. Bueno, lo pasa cuando para el paro del campo. Eso es un problema a ustedes que quieren, ya bien, los motivos quizás sean a ver, la clase, ¿quién dice eso? ¿Quién dice qué? La a gente ver, que sí. Estaba en contra de quienes paraban en la ruta, decían que por qué el campo corta la circulación, por qué no deja trasladarse y que hagan el reclamo, pero no haciendo que los demás no tengan... Yo no justifico con eso el reclamo, digo, el reclamo era un reclamo de una clase alta, por sus intereses, pero digo, cuestionaban la forma de reclamo. Lo mismo lo hacían con los piqueteros, cuando los piqueteros cortaban la calle. ¿Por qué cortan la calle? Entonces ahí sería un ejemplo y eso para mí sería un ejemplo de esa disociación, de que porque le pasa al otro, no tiene derecho a meterse en mi vida cotidiana, a interrumpir acciones en mi vida cotidiana. Y el efecto shock que justamente tiene eso es eso, ¿eh? Mientras tu vida cotidiana continúa como si nada, que hay cosas que están pasando que involucran otras cosas. Claro, pero de última sería el pensamiento liberal en todo eso, o el pensamiento neoliberal, que es la exacerbación del pensamiento liberal, digamos, cada uno vive en su mundito, sí, en individualismo máximo, y bueno, lo que te pasa a vos, jorobate, lo que me pasa a mí es otra cosa. No, no se ve a la sociedad como un todo. Ni relacionada, ni siquiera se ve la sociedad como un todo, como la podía plantear un conservador. Claro, como la podía plantear. Claro. Como humana, como que todos somos humanos. No, pero por ahí un conservador podía plantear una mirada organicista. Es lo que estoy diciendo de la iglesia. Digamos, de todas maneras, la iglesia tendríamos, digamos, a Freire con la iglesia también. Hay que ver de qué parte. Pero digo, desde ese lugar como unidad, esa visión de unidad, esa visión de unidad la tiene la iglesia. Después, para ciertas cosas se para. Pero digo, esa visión de unidad de lo humano. Pero digamos, lo que entiendo, digamos, de un enfoque funcionalista de pensar los subsistemas, o que no necesariamente uno está pensando necesariamente revolucionariamente, pensar que estamos todos afectados. Pero con respecto, en este caso, a la distribución de la educación. Él plantea que en general las preguntas sobre la justicia distributiva suelen referirse a quién recibe qué, y en educación se suele medir cuántos años. Es decir, cuánta gente recibe cuántos años de educación, que suelen ser, lo plantea en el libro, los estudios más generales. Y ustedes lo ven con los textos de Silver. Nosotros tenemos tanta gente que no hizo más de 8 años, más de 10 años, no finalizó esto. Entonces analizamos la distribución del bien social de educación en términos de quiénes, de qué sector social, lo que eso recibe en cuántos años. Y él pregunta que quién discute qué se enseña. Que sería esta pregunta. La calidad y la calidad. Y él dice, bueno, el qué se suele discutir en otros ámbitos, en ámbitos más reducidos. No suele estar generalizado la discusión sobre el qué enseñar. Esto lo discuten los especialistas universitarios, los del ministerio, algunas instituciones que definen que nosotros queremos que se dé o no la teoría de evolución, queremos o no algunas instituciones especiales. Y entonces él plantea que que cuando uno habla en términos de justicia en educación, tiene que incorporar la discusión no solo de cuántos años ni para quiénes, sino de qué enseñar. Y ahí ahí en un momento él dice, una historia de clase anida en el currículum hegemónico, esto requiere analizar el tema del currículum y propone esta idea de justicia curricular. Él dice, el currículum que tenemos vigente tiene una historia, sintetiza, materializa, condensa una historia original de relaciones de poder. Él de todas maneras no comparte la mirada de los reproductivistas, lo critica a algunos reproductivistas como excesivamente cerrados en los planteos, mecanicistas. Es decir, tiene una lectura de los reproductivistas con él, en otra parte del libro, cosa que yo creo que son lecturas de la reproductivistas. Él toma tres principios como modelos operativos de justicia. Es decir, hay un planteo de justicia popular cuando el currículum representa, defiende el interés de los menos favorecidos. Eso sería justicia. Sí, los tres principios como diría dice, modelos operativos de justicia curricular. El currículum, ¿cómo expresa el interés de los menos favorecidos? Está como traducción. Entonces dice, la educación del currículum debe cubrir los intereses centralmente de estos grupos. Entonces, significa organizar el currículum planteando los temas económicos desde la situación de los pobres, las cuestiones de género desde la situación de las mujeres, la cuestión de la sexualidad de los homosexuales. Como, digamos, en principio recuperar las voces de las lo que debería incorporar esta lógica. Dice, no solo en las currículas la gueto. No, las mujeres son la mitad. No solo en las currículas gueto, separados que dejan intacto el currículum principal, que eso fue lo que retoma la otra lógica. ¿Qué es? El currículum, los estudios de la mujer, los estudios del indio, los estudios del negro, y dice, bueno, vean todos esos currículas especiales, pero que no alteran el tronco común del currículum hegemónico. Y que por lo tanto, él dice, el interés de los menos favorecidos implica no solo en términos de clase, por eso él plantea, y ahí se diferencia de los análisis marxistas más clásicos, dice, la clase es una parte, pero en esta sociedad es central el tema de género, el tema de las etnias. Apil. Claro, sí, Apil lo cita con él. A un par de libros. Apil lo cita. Apil lo cita. De todas maneras, él reconoce un acceso al conocimiento del mundo que la ciencia encarna para todos, se pone. Este, en algún momento todos deben tener acceso a este nivel de producción de ciencia de la humanidad, que para mi gusto no termina de escuchar con claridad cuánto de esto no está hegemonizado, cómo esta visión de la ciencia o está, no también puede estar atrasada por intereses de grupos. Es decir, por el momento me parece que cae en alguna, es decir, hay que difundir para todos cierto conocimiento e incorporar las visiones de los, ¿no? Haciendo como una síntesis que no, que bueno, que es un elemento que planteé, que ustedes cuando lo lean, ¿verdad? Uno puede acordar algunos puntos, otros no. Él después dice, el segundo principio es la participación y la escolarización común. Él dice, lo que es central es que la educación permita la participación activa de las personas en todas las áreas de la vida social. Eso de que la participación tengan que poner la palabra activa, ya te está diciendo que está viendo la participación desde un lugar. Claro, de nuevo, claro. Claro, más simbólica, no, o una participación. Claro, sería real, sería la real y la simbólica de lo decirle. Uh-huh. Él dice, para que la gente tenga capacidad, creo que en el texto de Sirven, que vamos a ver después, lo retoma. Para que la gente tenga capacidad de construir demanda, presionar, organizarse, él dice, eso, la escuela tiene que servir para organizar eso. Tiene que estar comprometida con la difusión de conocimientos, estrategias, de prácticas que permitan la participación de las personas en la infancia. Sí, la escuela de agresión, ¿cómo cerraría? Porque todas las cosas se fueron surgiendo en una sola clase que tuvimos, sí, aquí, en esa clase. La otra no se plantearon tanto las cuestiones del barrio y todo eso. Pero era un nivel de... ahí, sí, todo lo que había para aprovechar, ¿no? Pues, no, primero nos salíamos de la vaina de la decirle gente... a Tano. O fíjate, lo hacía... A la maestra. Sí, a la maestra, ¿no? Las alumnas no, ella planteaba, qué sé yo, de la participación en las jornadas que se hacen o encuentros institucionales interbarriales, ella les decía, bueno, tendrían que ir ustedes a participar ante todo lo que las alumnas decían. Yo no puedo ir porque yo, como ustedes saben, trabajo tres turnos. Eso nosotros por un lado lo relacionamos con la proletarización, el trabajo docente y todo lo demás, pero también tiene que ver con qué está poniendo en juego la docente, qué enseña y para qué enseña, o sea, tiene que ver totalmente con esto. Cuando una de las alumnas, que es la única que es analfabeta, le planteaba, yo soy la más, entró diciendo, estábamos nosotras, no nos conocía, entró diciendo, bueno, chica, yo acá soy la más burra. Y la maestra, en vez de, no sé, decirle otra cosa, le dijo, y sí, vos, Ramona, sos la más burra, habrás burreado de chica, le dijo. Ah, oh, es una cosa. Entonces, porque ella trabajaba en el campo. Ah. Y la cuestión de la participación, nosotros le preguntamos, bueno, pero no hay posibilidad de participación política, social. La docente, no, ella no, yo no puedo venir a las reuniones, mientras que las alumnas planteaban otras cuestiones, planteaban que si ellos iban, pues ellos marcaban y el miedo a que las familias toquen a las familias por hablar o por, ¿no? Y, o sea, ahí hay mucho para trabajar, tiene que haber. Sí, sí, lo que se hace en esos espacios suele haber muchas oportunidades de construir algo y lo que pasa es que tiene que ver que qué herramienta o qué elementos tiene el que está a cargo también. Porque no es que necesariamente lo hace porque quiere inhibir la participación, sino porque no le sale otra cosa. Además de tener miedo también, si la tienen ahí, tienen miedo de tener una familia, la maestra. No, pero sin embargo aprovechan ese espacio de la escuela, esas 3 o 4 horas, para hablarlo, para conversarlo y para tratar de hacer algo, porque han hecho la han ido a la reunión. Nos preguntaban si lo comunicábamos, dónde lo íbamos a escuchar. Decían, ¿puedo decir cuántos hijos tengo? Cosas así. ¿Pero dónde es ese? El padrino de Francis Ford Coppola. O sea, decían, estábamos grabando y bueno. ¿Dónde está? ¿Eso dijo? ¿Miedo? Claro. ¿Pero en qué barrio es lo que están pensando? ¿Cómo es que van a grabar? ¿Qué es lo que están pensando? Ah, la canción de Armel que habla de la vida de Carlos Herrera. eso, ¿eh? Saludos a la vecina. ¿Que aparecen algunas estrellas? No, no, no, ahí habla de la tortuga, de todo. No, yo decía la construcción de sentido común también. En otra experiencia, los alumnos se quejaban de ser. El tercer principio que él plantea es la producción histórica de la igualdad. Él dice: la igualdad se construye. La igualdad no es que se da o no se da. Dice: uno construye igualdad, un currículum colabora o no para construir la igualdad. Que era uno de los efectos que él plantea. En una escuela había varios chicos bolivianos, de origen boliviano, y plantean que... Te devuelvo, por favor, te lo doy a vos. Ahora te lo doy. Toma, Moni. Planteaba el tema de la discriminación que ellos veían y vivían. Ellos decían, nosotros nos sentimos mal que en los lugares nos dicen las cosas, lo decían en la escuela media. Y la profesora lo que hizo fue llevar un artículo, esto fue el año pasado, donde a la embajadora de Bolivia, creo que era, una de las, la habían en la aduana acá en Argentina, no la habían dejado pasar en la parte de diplomáticos, porque estaba vestida con tecolla, como... Y entonces la utilización, yo me acuerdo que esta nota salió, me acuerdo porque a mí me había impresionado el prejuicio, la brutalidad del prejuicio. Yeah. De la función de la aduana, siendo más, digamos, diplomática, la tipa estuvo tres horas tratando, y cuando se enteraron en el ministerio acá dijeron que le iban a sancionar, y ella pidió que no lo sancionen a los funcionarios. Y la profesora, la utilización que hizo de esa situación fue, ustedes tienen que sentirse que si a una persona tan importante le pasa esto, ¿quién se va a estar quejando de ustedes? ¡No! ¡Oh, al revés! Digamos, esta cosa, esta pensar, a mí no se me hubiera ocurrido ese pensamiento. Era, pero no vamos a decir, consuélense, que si a un embajador, la discrimina, a ustedes, en el caso de nuestra maestra, ella decía, bueno, ustedes, más allá de todo esto que viven, así solucionaba las cosas, más allá de todo esto que viven, ustedes por suerte tienen una motividad interior que los hace venir a la escuela, ser el motor de su familia. O sea, como que el consuelo era ese, desde cada una de esas mujeres, desde su lugar, tenía algo, una voluntad, un don, porque se hablaba de don, de voluntad. Ya, sí, todo más allá de toda esa situación social y económica que es complejísima. Es muy difícil pensar. Bueno, en la escuela donde fui yo para planeamiento había un cartel que estaba Colón y los indios decía intercambio de cultura, ese signo de pregunta. Y vos decías, bueno, qué bueno, ¿no? Y cuando dieron la expresión dijeron, ¿qué era cultura que tenían los indios? No, porque la cultura era... Que se puede hacer cualquier lectura de cualquier... ¡Qué maravilloso! No, había manera de leer eso. Sobre todo, por eso llegó cuando uno interpreta, uno tiene que ser muy prudente con las interpretaciones de lo que quiere ver. Bueno, después caracterizar cuáles son las currículas injustas, con el texto de Conel. Conel, la justicia curricular. Él dice, un currículum es injusto cuando justifica alguna desigualdad. Y hay una parte, en la página 70, donde él retoma un párrafo de una sección de un currículum donde se plantea cada uno tiene su lugar, Dios ordenó su condición, al pobre lo puso acá, al otro... Al otro le dio el don, de Aldana. No, Aldana, a tu maestra, a la maestra de la que fuiste vos le dio el don, a las alumnas le dio el don, claro. Porque son pobres dignas. Hay un versito, de 1848, el versito. El rico en su castillo, el pobre en su portalón. Dios los hizo grandes o modestos y ordenó su condición. Bueno, ya va como algún ejemplo de... Después toma la experiencia que tiene en Australia, que no está acá seleccionada, pero que realmente es bastante con los indios, con las tribus indígenas australianas, los maoí, los grupos estos, lo plantea como una situación muy fuerte de discriminación y que en algún momento desde el Estado había propuestas que no se llevaron a cabo de sacarle a los chicos a las comunidades aborígenes, y dárselo a la familia que es donde sus hijos tienen escolaridades exitosas. porque estaba claro que el problema estaba en la familia, porque los que repetían, los que desertaban eran los chicos de esas comunidades. Entonces, por lo tanto, la solución era, y él analiza como un proyecto que no se llegó a implementar por las instituciones que generó en Australia, que era, bueno, tenerlos hasta cierta edad en las clases medias y después devolverlo a la familia, pero después que se hayan escolarizado exitosamente, porque es el medio el que está condicionando el fracaso escolar de esa población. Entonces, como no son solo esas experiencias en nuestras tierras, ¿no? Como visión. Bueno, entonces las currículas injustas son las que justifican desigualdad, las que le permiten a algunos grupos, dice, participar más que otros en la toma de decisiones, y eso se vincula con la cuestión de participación, que la gente no sepa concretamente, y en el caso de adultos es muy fuerte eso, digamos, lo que tiene más contacto con adultos es qué hacemos para esto, a dónde vamos, a dónde reclamamos. No, la no tener información de cómo funciona el Estado, la Secretaría, incluso las cuestiones municipales, estar siempre dependiendo que alguien le esté llevando otras. La escuela jamás lo toma, ni siquiera una escuela de adultos, que la gente a veces, bueno, con los planes de eso, de 3 hijos, 5 hijos, 8 hijos, todos los planes sociales que hay, que los debería contar más de 20 planes simultáneos que se están dando. Claro, que había uno. Él dice, si el currículum no, digamos, no facilita o obstaculiza que haya grupos que estén retirados del espacio de participación, es un currículum injusto, ¿no? Como criterio general. Y después puntualmente toma este caso que yo les decía de si transmiten visiones arbitrarias culturales, digamos, en términos de Bourdieu, que excluyen a algunos que no poseen, y da el ejemplo acá de los grupos indígenas, en donde la escuela en sí es una expulsora porque no pueden llegar a comprender, porque nadie toma en cuenta de qué lado se está viviendo, de qué lugar, de qué historia, códigos cerrados, guardado, algunos ejemplos ahí en el capítulo que ustedes tienen. La priorización, en un momento él dice, la literatura clásica, por otras obras de literatura que en algunos sectores pueden ser más fáciles de incorporar, cierto tipo de música con excepción a otras músicas. Él dice, no porque no estén, no por dar solo una parte, pero dice que solo esté presente el arbitrario cultural dominante, que genera en muchos casos esa concepción de decir, no, yo para eso, esto en la escuela, yo esto no lo entiendo, esto no me interesa, no es que termine esa reflexión individual de correrse de esa situación. Y después dice, como para terminar este capítulo, estos dos capítulos, él plantea qué 3 lógicas existen ahora y que tienden hacia un mayor nivel de justicia curricular, que no tienen por qué ser excluyentes entre sí, ¿no? Él plantea la lógica de la compensación, y hay una frase que pone ahí, la lógica de compensación, que es la más, yo creo que es la más habitual en muchas políticas, que es dar recursos adicionales a las poblaciones que atienden a comunidades en situación de desventaja. Es decir, darle más a aquellos que se supone que tienen menos. Entonces, por ejemplo, hay las políticas de doble escolaridad para las poblaciones pobres, ¿no? Originalmente, claro, ¿no? Una tiene doble escolaridad y tiene como... Claro, claro. Bueno, es una lógica de compensación. Él dice en un momento... Busca atentar a los desfavorecidos en la mesa en que los privilegiados ya están comiendo. El objetivo era intentar llegar, cosa que no se llega. Pero bueno, la idea es, si estos chicos vuelven a sus casas y no hay mesa, no hay piso, no hay luz, no hay quien los ayude a hacer las tareas, dice, bueno, que esto se haga cargo del Estado con una doble escolaridad. Que coman, que tomen la leche, que tengan música, o que tengan... y que después vuelvan a su casa después de 8 horas de escolaridad. Como una de las lógicas que tenderían a, digamos, disminuir las desigualdades. Después la lógica que él llama del currículum oposicionista. Algunas lógicas que buscan leyes y justicia y hagamos un currículum que responda solo a nuestros intereses. Y el currículum hegemónico no nos sirve. La teoría, el conocimiento que tenemos de la escuela tradicional no nos sirve, no responde a la realidad. Tenemos que hacer otra, separada, otro currículum, otra escuela. Y él da ejemplo de escuelas controlada por sindicatos, pero digamos que responden a intereses de obreros, no que el sindicato sea un gestor, ¿no? Sino que organiza con una lógica obrera del trabajador. Él habla de escuelas indígenas que respondan a la... Él toma los ejemplos de las currículas que reproducen la temática específica como las mujeres, los estudios de la mujer. Vieron que acá en educación está el área de la mujer, que ¿por qué son áreas separadas? ¿Por qué la temática de la mujer, la temática de los negros, o están separadas de troncos comunes de formación? Uno diría, bueno, porque permite profundizar, y otro dice, bueno, en realidad esto afecta a la posibilidad de que sea un problema de todos esto. Y sigue estando con la gente que le interesa eso. Es decir, como consolidando divisiones, más que obligando a todo a discutir eso. Y si todo el mundo se queda tranquilo porque se le da ese espacio, pero sigue siendo un problema separado. Lo que pasa es que es cierto, que visibiliza temáticas específicas. Digamos, el riesgo de esto es lo que él plantea de que es un enclave disociado del resto de las prácticas o del resto de las... Y después plantea este currículum contrahegemónico, y ahí lo que plantea es cómo este currículum se debería generalizar en el currículum el punto de vista de los sectores más desfavorecidos. Es decir, armar un currículum que llegue a todos, pero con la perspectiva contrahegemónica. O por eso se distancia del currículum anterior, que sería el que solo el que llama del enclave, o que solo responde a a la oposición, de ese currículum que se llama oposicionista, digamos, en parte lo está descalificando, porque no es de oposición. Hay otros que lo reivindican como un espacio, yo estaba diciendo, bueno, usted tiene una de las experiencias del módulo 2 de los bachilleratos populares, las escuelas que están haciendo algún MTD de La Matanza, que son escuelas de educación popular privadas, digamos, que están bajo la educación privada, porque ellos dicen, la escuela pública no nos da respuesta a lo que nosotros queremos. Una de las charlas que vinieron hace unos años acá a presentar el proyecto de educación, entonces dicen, nosotros nos corremos del Estado, porque nosotros queremos seleccionar a nuestros maestros, queremos dar la enseñanza que nos interesa, y contaban acá que como en la clase de plástica, una de las hijas de los hombres que habían venido a presentar la experiencia, en la hora, en un dibujo libre, hizo un piquete en la ruta, una goma incendiada, todo eso, y la maestra le dijo que esas cosas no se hacían en la escuela, y eso estaba mal, que dibujar otra cosa. Y entonces, en este caso, este hombre dijo, una escuela que piensa así no nos sirve. Y se corre del espacio público estatal. Y ahora estamos financiados por el CRECOP o por organismos internacionales, estamos estudiando escuelas bajo la... Y bueno, y la experiencia que tienen acá de Ampudia sobre los bachilleratos populares, ellos están diciendo, nosotros queremos armar una cosa propia, el Estado no responde a nuestros intereses. Y está toda esta contradicción de este tercer sector, o estas ONG o grupos en donde se renuncia a la pelea dentro del Estado, van dentro del Estado privado, pero no ellos dicen pública, no ni estatal ni privado. Sí, bueno, pero pública. Es privado. Claro, sí es privado porque la ley no puede ni notificar, es la única manera, y no se tiene que jugar a eso, de tener la pública no estatal. Sino que se los elija. Yo digo que también son interesantes estas discusiones, porque hay un proyecto que no es el neoliberal, es un proyecto de educación popular, pero bueno, se corre de la pelea, el Estado se ve como un Estado de clase, transmitiendo esa, por lo tanto no es posible ahí, hay que correrse a otro ámbito. Sí, pero el análisis que hacen de la realidad es total y absolutamente diferente de lo que uno ve en adultos ahora. No. Yo esperaba ver algo de eso en adultos. Porque no es expectativa. Sí, muy alta. Pero bueno, como era mi primera experiencia, digo, capaz que... Nada, a lo mejor sí, yo creo que hay alguna gente debe haber, intentando, pero es una minoría. Bueno, acá yo le dejo como preguntas que la experiencia de ustedes, qué acercamiento tuvieron con el currículum y a cuál lógica les parece que está funcionando, como, es decir, puedan pensar en algún momento la relación con la, la lógica que plantea Connell, si lograron analizar currícula, si qué énfasis hacen ciertos aspectos, si tienen efecto desigualador o no, cuando, como alguna cuestión de, después de profundizar con el tema de conocimiento, cuando, cuando lo tomen para la entrega final. Sí, el PEI también era interno. Pero no, en la escuela el PEI también, tampoco era de uso interno, dijo. También, pero ¿y cómo, cómo hacen difusión? Por ejemplo, los cursos, ¿cómo se difunden? Además, por ejemplo, la historia de la institución la tenía en 4 o 5 hojitas así. Y... ah, pero nos leyó adelante nuestro la historia y no nos dejó fotocopiar enfrente las hojitas, ¿verdad? No, sí, es así como... fue muy, muy... ¿Están diciendo que pueden seguir? ¿Pueden seguir? Porque él hace todo esto con risa. Pero debe ser, no, bueno, pero está medio, me parece que es una patología ahí. ¿Eh? Patología. No, no, no vamos a generalizar que la Mercedes no le puse la carne. Yo digo, si un tipo con tanto, hay como un doble discurso, es decir, te trata bien, pero es decir, parece que... ¿Radio libre? Que le quiera tu libro de cabecera. Claro, sí, claro, no hay conciencia de la situación, Igual es una, más allá de las bromas y todo, es una escuela. Sí. Cada poco él sacó el libro, lo tenía en un armario con una llave y dijo, esto es mi biblioteca personal, dijo, y sacó el libro como si había sacado el incunable de la Biblia, qué sé yo, y era el librito ese. Y el momento que sacó el libro, nos había preguntado nosotros cómo veíamos nosotros. No se escuchaba absolutamente nada, porque en ese momento realmente empezó a buscar. Claro, claro. Claro. Claro. Claro. Claro. Sí, además tiene matices de varios, de las orientaciones del libro tiene varios, tiene matices muy muy mezclados, porque por un lado básicamente es moralizante, pero también tiene mucho de contención y también le da cierta importancia al conocimiento, el conocimiento digamos escolar. O no, en este caso es una escuela, es una escuela, sí. Bueno, pero digamos que la gente sepa sabiendo... Lo que pasa es que la representación que ayer hablamos con Silvia, de la representación que por lo menos que tenía yo, es que yo pensé que iba la gente ahí, digamos, de los sectores más oprimidos a aprender y a un oficio, ponele. Pero en realidad la gente que va ahí es gente que necesita mucho dinero para ir ahí, porque tiene los cursos tienen mucha carga horaria. Por ejemplo, el de herrería tenés que ir 4 veces por semana y tenés que llevarte los fierros, que son caros. Entonces, por ejemplo... Y son todas cosas, los cueros son caros, los hierros son caros, no son cosas sencillas y baratas. Entonces, que probablemente usted ha podido observar la gente de origen social es caracterizado por eso. Gente que va a ocupar el tiempo libre. Son clase media, clase media alta. Porque herrero, la herrería así más de, que termina a lo mejor después vendiendo el santel, más a lo mejor. No, porque por ejemplo en la herrería nos contaba un señor que. Claro, pero tener el material y todo eso, que son cosas caras. Además, es más caro que el trabajo. Además, en rejas artesanales, o sea, claro, no es una cosa así. Todo con la fragua y el yunque, y le dan ahí, le dan forma. Es como la Edad Media, es como una local de los alumnos de ahí, que yo no estuve en la herrería. Una tarea laboral, entonces, que en realidad es que ahorra unos pesos, así que viniendo ahí porque hace la cosa en la casa. Ahora, claro, por ejemplo, un señor nos contaba, dice, a mí se me una puerta de chapa que se había podrido, tenía que cambiarla. Entonces dice, una nueva no sé cuánto me sale. Yo me traje los hierros y con 400 pesos me hice esta puerta, qué sé yo, que está... Como parte del incluso, digamos, se anota, y tiene un doctor que le enseña. Claro, ese es el curso de herrería. Ese es el curso de herrería. Por ejemplo, ¿es un curso de micro? Claro. Lo que pasa es que son cursos que... Porque vos pagás 5 pesos de... Por ahí otros cursos de computación, bueno, ahí no tenés que llevar cosas, pero el curso... El curso de marroquinería, zapatería, que tienen que llevarse todas las cosas, no es tan una cosa tan barata. Y además no tienen dinero, entonces las pocas cosas que tienen son las cosas que trajeron los instructores. Que ni siquiera el instructor de... ¿Los instructores son matriculados? El de tapicería. Dice, yo me cargo, tenga las paredes. Ah, no, el que vos decís es el de... El, lo que está acá, el de electricidad de automóvil decía lo mismo. Que hizo un tablero de uno que había tirado de unos años anteriores cuando había dado el curso. Por eso no es que tampoco, a ver... La oferta es porque haya sino por los instructores que hay, tengan buena voluntad. Y por la... Sí, sí, por ahí a veces la cooperadora nos contaba que le compra materiales, pero para las cosas de, las cosas tienen que dar ahí, esa es la condición. Para reparar una puerta o. Y otra cosa. Y en la cárcel dan cerrajería, ese chiste que dije yo, que ríanse. Imagínate que hay superpoblación en la cárcel, no sé cómo va a hablar. Hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, hidalgo, y arreglar los autos de los guardiacárceles, suponemos. Debe ser una especie de mano de obra esclava. Claro, ¿cómo practican? ¿Sobre qué cosas? Arreglar los autos de los guardiacárceles. Y además esa matrícula ahí pero es lejísimo de la matrícula real, porque... Bueno, pero me parece que 400... en todos lados, porque... La... A nosotros dijeron que era viernes, por eso había poco, pero... Siempre falta. Siempre 6 o 7, más no, como mucho... Sí. Yo le pregunté, porque cuando yo fui había 2, primera vez, la segunda había 3. Entonces yo le pregunté cuánto necesitaba por curso. Y me dijo que ella tiene 14. Y que con esa cantidad está bien, puede tener el curso. Entonces yo le dije, ¿cuándo vienen los 14? Y me dice, no vienen. Le digo, y si no vienen, ¿cómo hace con las actas? Un tema tabú. Yo soy siempre así, es un gran problema. ¿Qué te contestó? Te van a echar de todos lados. No, sobre todo porque es que no lo sería como persecutorio. No, me dijo que... No. Porque ahí lo que te hago es nada. En realidad lo que te tiene que contestar es que los dibuja. Yo lo dijo y bueno. Lo que pasa, yo antes de que yo le dijera esto, ella me dice, si vos necesitas seguir... Ah, porque yo quería grabar. Entonces me dice, si vos necesitas saber algo que no te acordás, vení y me lo preguntás de nuevo, lo arreglamos. Entonces yo, cuando ella me dio ese pie, entré a preguntar otras cosas. Me hicimos re amigas. Ahora ella me dio este trabajo y yo le ayudo a ella con los alumnos a buscar matrícula. Este es todo un tema la matrícula. Bueno, pero me dijo a mí que a principio de año el curso de jóvenes había alrededor de 35 jóvenes y que a mitad de año no vino más ninguno. Y yo le pregunté, ¿por qué pasó? ¿Y a vos qué te parece que pasa? ¿Y por qué no tienen estudiantes? No tienen ganas, vienen acá. Nunca tiró ningún... Lo que pasa es que algunos cursos... Una matrícula que... Esa matrícula le sirve para que le creen en el centro. Como pasa en la escuela de la luz. Tienen esa matrícula, por ejemplo, los jefes de hogar. Dijo que le ponen como condición para recibir los 150 pesos y ahora los 250 pesos para hacer el curso. Pero dice, vienen el primer mes, le das el certificado y no vienen más. Nosotros informamos que no vienen, pero que siguen dando la plata igual. Igual que no lo que tienen, porque uno debe informar y otro no, porque él informa, se le baja 20 Lo que pasa es que igual, por ejemplo, en los talleres, en los talleres del centro, igual tampoco hay lugar para 15, de verdad, digamos. Porque el de la herrería es lo mismo, me dijo que había más gente, pero es una cosa que es la mitad de esto y la herrería requiere todo un espacio para moverse. Entonces trabajan afuera, sacan la fragua afuera y hacen... ¿Cuando vienen todos? No, porque además lo interesante es la apertura que tenían, porque el curso de herrería... En el curso de herrería todos se pusieron a explicarnos a María Ángeles, porque estábamos repartidos cada uno en su taller, estaba con María Ángeles, nos explicaron, nos mostraron todos los trabajos, un orgullo bárbaro tenían por sus cosas, ¿no? Entonces nos dijeron, miren, acá tenemos que cortar con esa máquina, pero hay una y somos, y los primeros días somos más, pero después se van yendo por esto. Y además tienen que venir 4 veces por semana. 4 veces por semana, 2 horas, es una carga horaria importante. Y además con todo el consumo, los gastos de material y todo. Hay muchas cosas en contra, digamos.